en una pelea en la que Alexander hizo muy bien las cosas por... Bueno, hola. Hola. Hola, hola. ¿Pablo? ¿Pablo? Sí, hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, amigo? Sí, saluda. Bueno, mirá, consternado por lo que pasó. Nosotros hicimos toda la pelea, estábamos contentos, sabíamos que había ganado Luca Matisse, hizo un peleón. Para mí la mejor pelea de la carrera de Matisse, y nos quedamos con los brazos cruzados. Sí, la verdad que estamos bueno, Luca hizo lo que tiene que hacer. Para mí, para todo el mundo aquí, Matisse fue ganador. Pero vosotros también, las tarjetas son las que hablan, ¿no? Y lo que dicen la verdad, pero nos sentimos ya que es una locura lo que han hecho ya aquí con Luca. Luca hizo buenos trabajos, ustedes podrán haberle visto la cara a De Bono y podrán haber visto la cara a Luca. Es un robo, para mí es un robo lo que han hecho. Sí, lamentablemente hay que ir con un revólver, pero yo recién hacía un comentario en que estos caraduras, si no tienen personalidad para ir hacia el árbitro a un lado, que no vayan, que se queden en su casa. Acá pasó también Argentina, y yo dije en la cara, y este señor Nelson va a venir solamente a Argentina a alguna pelea, ¿viste? Y yo se lo voy a decir en la cara, como se lo dije a Sancha Fu, la vez que fue a favor de las artes, que no tuvo los huevos para agarrar y marcar una tarjeta porque estaba presionado por la gente, estos tipos también. Entonces, si vos no tenés... Andate, no vayas, no hagas una pelea. No podés quitarle a un tipo que estuvo 2 meses fuera de la casa, lejos de la familia, trabajando con todo, que hizo la mejor pelea de su carrera, robarle impunemente la pelea. Una locura, porque el chico, te lo juro que me dan ganas de llorar, es una locura. Sí. Luca, porque él se merecía llevarse este triunfo, él ganó la pelea, él tuvo 2 meses aquí sacrificándose. Aquí no es muy duro, Maravilla Martín se lo puede decir, es muy duro el entrenamiento aquí, pero lo que han hecho con Luca es increíble. Te lo juro que me parte el alma ver a Luca ahora y verlo, que no se dio el triunfo para Argentina después de haber dejado su familia, todo lo que hizo el chico para esta pelea y que se la haya probado. Sí, Pablo, te saluda José. Hola, José, ¿qué tal? Bueno, mirá, nosotros teníamos 5 puntos para Lucas. Creo que, como lo decía Mingo, hizo un trabajo impresionante de lo físico porque presionó los 10 rounds. Pero claro, se sabía que siendo ir a la casa de Don Quines, ir a la casa de la Boca del Lobo, y bueno, recién lo decían por la televisión, pierde credibilidad el boxeo con estos fallos, ¿no? Nosotros sabemos que acá en la casa de él la tenemos dura, pero yo vi que Luca ganó muy bien la pelea. Yo estaba muy confiado que Luca le iba a ganar por cabo porque no le iba a aguantar, pero aquí la gente, las televisiones, todas tienen arriba de 3.4 para Luca, así que es increíble lo que ha pasado esta noche. Igualmente, si hay que reconocer algo a Alexander, es que demostró coraje en los momentos que donde estuvo sentido, campeó muy bien en temporal, ¿no? Sí, la verdad que sí, él demostró ahí a ver si le paraba más adelante con lo mismo que fue a Luca. Es más, él fue en algún momento después de la pelea, estaba cortado, estaba la cara inflamada y Luca estaba entero. O sea, es increíble esto. No sé hasta cuándo puede seguir pasando las tarjetas y ir a pelear en la casa de ellos y que venden este rol. ¿Tenés alguno de los chicos cerca del equipo ahí o no? Sí, espera. Estamos viendo. Sí, a ver. Sí. Acá te vas a Cuti. ¿Con quién? Con el Cuti. Hola. Hola, Cuti. Cuti. Hola, José. Mingo Raffaelli. Como dije, mal. Nosotros teníamos ventaja 5 puntos para Lucas, y estos jueces atorrantes, estos ladrones que no tienen huevo para estar en un lugar, si no tienen capacidad no tienen que ir ahí, porque no se puede tener miedo de estar en un lugar y quitarle a un tipo que luchó 2 meses, que dejó a la familia, que se entrenó, que puso todo, que demostró, bailó los 10 rounds de la pelea, 30 minutos fue al frente de la pelea, que roben asquerosamente como se la robaron. Yo no sé cómo. El último round lo digo, no nada. Sí, no, es de no creer. Sí, bueno, Cuti, igualmente nosotros apreciamos el trabajo que han hecho. Tremendo. Más allá de la derrota, felicitaciones porque han hecho quedar muy bien el nombre de Argentina. El nombre de Lucas Matisse va a seguir en el gran ambiente del boxeo. Y bueno, le seguirán poniendo trabas, pero Lucas Matisse demostró que es un hombre de serie mundial. Sí, eso es cierto. Sí, Lucas para mí es uno de los mejores boxeadores que hay en este momento, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Hoy lo demostró, para la gente esa que, para los periodistas que decían que era pecho frío, entonces hoy demostró que no es pecho frío, que tiene corazón y que tiene buen boxeo. A veces cuando va a la casa de los que son naturales de ahí, de cada lugar, se roba. Le agradezco a ustedes, le mando un gran abrazo y que pase con Pablo. Gracias, sí, gracias. ¿Está Grano por ahí? Sí, amigo. Sí. Hola. Sí. Vengo, acá, saludo a Lucas. Lucas. Hola, amigo. Lucas, felicitaciones, maestro. ¿Me escuchás? Lucas. Sí. Felicitaciones. Bueno, gracias. Hiciste una gran pelea, la verdad que estos ladrones, por esta cosa se puede decir, que no tienen autoridad para ir a aguantarse en un lugar y saber la labor que tiene que cumplir. Lamentablemente te han privado de una legítima victoria, hiciste todo, durante 10 rounds estuviste bailoteando, fuiste al frente, le pegaste, lo tiraste, le rompiste la cara porque la imagen por televisión era impresionante, la cara de Deborah Alexander, y bueno, como dijiste vos, otra vez vamos a ir con los policías y dos revólveres cada uno a ver si puede ganar. Sí, sí, la verdad es que bueno, ahí todo, así que, y bueno, ya está, el pase ya está, así que... Sí. Todo y bueno, ahora habrá que volver a la casa y seguir entrenando y para la próxima pelea. Lo bueno es que te lo tomás bien, hiciste todo, pusiste todo, más no podías poner porque dejaste todo arriba al ring. Pero bueno, estas son las cosas del boxeo, a veces pasa también en la Argentina y nosotros también estamos en contra de eso. Pero bueno, esto es así, viste, la mafia del boxeo permanentemente está arruinando a los valores que hay. Sí, no, seguro, pero bueno. Y, que, otra oportunidad y... La vas a tener, seguro. Lucas, te saluda José. Bueno, vos por momento te dabas cuenta que lo estabas paliciando, pero decía, ¿cómo puede ser que este tipo quede parado? Porque realmente le pegaste duro a Deborah Alexander un round que lo tuviste ahí al borde del knockout. Aguantó manos terribles este hombre, ¿no? Sí, aguantaba y... Por ahí me enfermé un poco y no podía agarrar bien en esto, pero sí, la verdad que le pegué un par de manos y sabía que le dolían las manos, pero bueno, aguantó y bueno, llegamos a la tercera. En el noveno round, cuando ahí esperaste un poquito, ¿era una estrategia para salir el último a tirar? Porque el último lo ganaste cómodamente. No, me quedé yo en el noveno, no sé qué me pasó, me até ahí. Sé que me quedé en el cerrón y no, pero en el último sabía que era el último y salió a tirar todo. Con honestidad, ¿sentiste alguna mano de Devon o no es un pegador? No, me pegó sí, pero no sentí yo una mano, no, para nada. Bueno, mirá, nosotros te decimos que esto es un boomerang, mirá, esta derrota te va, no va a ser al revés, esto es un ascensor que va a tocar abajo y va a salir para arriba. Demostraste que estás siendo primera serie mundial, así que a no caerse, sabés que toda la gente acá te vio, acá en Argentina y en todos lados te vio ganar. En el mundo. Así que creo que solamente por la mafia que es el boxeo, por estar en la casa de Don King, se dio este resultado. Así que te seguiremos apoyando y el agradecimiento por todo lo que hiciste en estos 2 meses y por lo que hiciste con Campeones en el Ring. Bueno, gracias a ustedes y gracias por estar hoy, antes de la pelea y ahora, así que bueno, te mando un saludo a ustedes que estuvieron siempre con nosotros tomándonos, así que bueno, nos estaremos hablando en la próxima concentración. Bueno, ¿está Arano por ahí, Matisse? No, anda afuera. Bueno, está bien. Entonces, ¿está Pablo? Sí, con Pablo, así le saludamos, lo terminamos. Gracias, Lucas. Hola. Gracias. Hola. Sí, hola, amigo. Bueno, Pablo, de acá queremos desearte lo mejor. El notable trabajo que hiciste se vio arriba del ring. Demostraste lo que valés. Realmente estamos muy contentos de ser amigo tuyo, amigo de Gabriel, amigo de toda la familia Sarmiento. Te deseamos lo mejor. Te estamos eternamente agradecidos porque siempre nos consideraron a nosotros con la amistad. Y bueno, pibe, a seguir adelante, a seguir haciendo campeones, que tenés todavía mucho camino por delante. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias, amigo. Gracias, José. Nosotros estamos muy agradecidos a ustedes que siempre nos apoyan y estamos ahí. Yo estoy en contacto con José, que yo lo más seguido con él, pero que aquí tienen lo que sea con nosotros cuando quieran. Estamos aquí a disposición de ustedes. Muchas gracias a todos. Chao, viejo, y felicitaciones por todo lo que hicieron. Gracias, gracias. Chao. Bueno, gracias al notable trabajo de Juan Manuel Sassali. Ahí, al borde del río, hemos tenido a Luca Matisse, al Cuti Barrera y a